7 minutos pasaron de las 12. No sé si se dieron cuenta que ya pasaron 2 horas de programa. Estamos entrando en el último tercio, en la recta final del quemar las naves del día de la fecha. Ya estamos comunicados con Diego Mancilla, que es economista, especialista en temas vinculados a hidrocarburos, política energética, integrante del Moreno. ¿Cómo andas, Diego? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos en este sábado de Semana Santa. No, por favor. Diego, hace un par de semanas hablábamos con vos cuando se habían conocido las primeras medidas por parte de algunos gobernadores que anulaban contratos de concesión con Repsol y YPF. Y en aquel momento recién uno podía apenas llamar la atención sobre que era un hecho positivo, pero estaba muy poco claro qué iba a pasar de ahí en más. Pasadas algunas semanas, te pedimos en todo caso una opinión, un análisis acerca de lo que fue pasando, y de nuevo te preguntamos sobre qué estimás que puede llegar a pasar de acá en más. Bueno, para empezar, no se aclaró la situación, porque efectivamente hubo muchas más provincias que empezaron a tomar medidas similares a las que tomaron esas primeras, que fueron Chubut y Santa Cruz. El problema es que todas las provincias que empezaron a tomar quitas de concesiones a Repsol, empezaron a seleccionar yacimientos y concesiones casi inexistentes, digamos, muchas que no tenían siquiera reservas o producción, y las que tenían eran valores insignificantes. Por lo tanto, significaba más, si se quiere, desde lo político que desde lo económico para la empresa. No hubo quitas importantes, mucho más importantes a las que un solo yacimiento quitado por Chubut. Eso representó mucho más de todo lo que sacaron todo el resto de las provincias. Claro. Después, todavía nadie dice muy claro qué va a hacer con las concesiones quitadas. Algunos plantean la posibilidad de volver a licitarlas o entregárselas a otra privada. En el caso de Mendoza había dicho que iba por 90 días iba a mantener una posición privada, pero después iba a crear una empresa estatal para que lleve adelante las concesiones. Eso sería una novedad del resto de las provincias, que todavía no dijeron que iban a hacer, aún las que tienen petroleras provinciales. Por lo tanto, no, en ese punto no se avanzó demasiado con definiciones. Y después está el tema del Estado Nacional con tomar el control de YPF, que fueron muchísimas más versiones y comentarios y tapas de diario que hechos reales. Diego, de paso te pregunto, ¿cuáles son las empresas que tienen ya alguna empresa pública? Las provincias Chubut, Santa Cruz, para empezar, Neuquén tiene, son las principales. Esas son las que efectivamente tienen una empresa, pero en realidad es una empresa creada, no son petroleras reales. ¿Qué me estoy diciendo? Son, por ejemplo, Neuquén lo que tiene una empresa que se asoció con privadas en algunas áreas. Pero la empresa migrante es a fin de mes ir a cobrar lo que le corresponde, nada más. No hay ninguna provincia que tenga una petrolera que lleve adelante una exploración o una explotación siquiera. Es decir, son socios y socios minoritarios. Bien. Decías que el trascendido que fue cobrando fuerza en estas semanas era esta posibilidad de que el gobierno comprara una parte de las acciones de Repsol YPF y que terminara ejerciendo el control de la empresa. ¿Ves que esa opción hoy por hoy es la que más basamento real tiene? ¿Y qué posibilidades en todo caso ves que esa acción termine generando un cambio importante en la política de hidrocarburos hoy por hoy? Es que yo no sé cuánto tiene de posibilidades. Efectivamente, un control público de todo el sistema de hidrocarburos es necesario para que poder tener un mínimo carril de desarrollo que vamos a tener en muy pocos años. Ya no estamos hablando en el largo plazo, estamos hablando de acá un par de años que vamos a tener que empezar a importar petróleo y que las cuentas de la importación de gas se van a hacer cada vez más difícil de pagar. Y no se toman las medidas hoy, entonces en muy poco tiempo ya vamos a tener serios problemas. Uh-huh. Una de las opciones es empezar a tomar el control de la empresa principal. Otras formas que en realidad tendrían que ser complementarias es empezar a introducir al Estado en la regulación del sector. Es un sector que casi no tiene regulación, que no existe ningún tipo de control estatal de YPF ni de ninguna de las otras concesiones. Diego Federico Comiti, que va a hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buen día, Diego. Buenos días. Te hago la consulta de la siguiente. Ante el anuncio del gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, de las tres nuevas áreas que pondría en cuatro nuevas áreas que pondría en revisión, aparte de las ya anunciadas, que son la de Cañadón de la Escondida, Cañadón León, Meseta Espinosa y el Guadal Loma del Cuy, que hablarían de, en caso de quitarle esas concesiones, se está hablando de que hasta ahora, con todo lo que se le quitaría, sería casi el 28% de lo que está produciendo YPF, pero esto elevaría al 44,7% de la producción nacional de lo que tiene YPF. ¿Qué opinión te merece, en el caso de que se dé adelante, esta medida que ya le quitaría prácticamente el 50% de la producción? Sí, efectivamente. Hoy por hoy, realmente solamente está involucrado el 7%, que es únicamente lo que le sacó Chubut la primera vez, Campamento Central. Después del resto fueron casi inexistentes. Se dijo que Chubut iba a sacar Manantiales Bell, que es efectivamente otra grande, creo que es la segunda área de YPF, sumado a esas áreas de Santa Cruz. Ahí sería un golpe fuerte, realmente fuerte, de lo que es la extracción de petróleo. Porque efectivamente, en muchos de estos casos, los incumplimientos son reales. Los incumplimientos son reales. Es decir, YPF tiene problemas de papeles en todas estas áreas. No es que un tema político, no hay que buscar una persecución. También lo que podemos decir, y hay que tenerlo en claro, es que no es que YPF es la mala y todo el resto de las petroleras son buenas. Efectivamente, esos incumplimientos que vamos a descubrir en YPF se van a encontrar en casi todo el resto de las petroleras. Entonces también hay que empezar a controlar qué pasa con el resto de esas petroleras. Sorprendió el anuncio del gobernador Zapag de Neuquén de quitarle una concesión a Petrobras, a la brasilera Petrobras también. Sí. La verdad que nuevamente también sorprendió sacar la YPF, en realidad, porque Neuquén siempre estuvo muy pegada a los intereses de YPF. Fue la que llevó adelante la primera prórroga de concesión en YPF con Loma de la Lata, a pesar de los incumplimientos, a pesar de los continuos incumplimientos que tuvo en esa concesión. Le volvieron a prorrogar por 10 años todo el resto de las concesiones, incluidas las que le sacaron ahora. Y continuamente Zapag estaba hablando durante su campaña, fue YPF nos va a llevar, gracias al petróleo, el shale oil y el shale gas, va a explotar de gas y de petróleo esta provincia gracias a las inversiones de YPF. Sí. Entonces, también fue sorprendido el tema de YPF. Quizás viene por ese lado, como planteando el problema. No es algo contra YPF, es contra todas las petroleras. Entonces se quita una concesión, también era una concesión muy chiquita la de Petrobras. Entonces se quita a las otras petroleras para que digan, bueno, esto no es contra YPF. Sí, teniendo en cuenta el contexto regional que en el que se incluye a Petrobras, ¿no? Que es la empresa de un estado que hoy es el primer país con el que tiene intercambio comercial la Argentina. Seguro. Ah. Y bueno, la concesión que quitó Bussi en Chubut, es decir, la más importante, esta, Campamento Central, el 50% le correspondía a la empresa estatal chilena. Es decir, era llevado acá antes por YPF, pero el 50% le correspondía a ENAP, que es la empresa estatal de petróleos chilena. Hablando de ese tipo de acuerdos entre distintas petroleras, la última vez que hablamos con vos, cuando te pregunté sobre el tema del shale oil y el shale gas y los combustibles no convencionales, de los cuales Argentina tendría la tercera reserva mundial después de Estados Unidos y China, vos manifestaste que había cierta, como que era muy muy poco claro la posibilidad y la potencialidad de extraer ese tipo de combustible, el costo, etcétera. En los últimos días se anunció un acuerdo entre ExxonMobil e YPF para extraer ahí, creo que es en el yacimiento de Vaca Muerta en Neuquén, si mal no escuché, empezar a desarrollar las inversiones para poder extraer shale oil en ese yacimiento. Digo, ¿cambia un poco en torno a la potencialidad de este tipo de combustible? Teniendo en cuenta que son, te pregunto, ¿no? Teniendo en cuenta que son dos multinacionales muy importantes, ¿y cómo entendés vos este apoyo de parte de una multinacional norteamericana a esta multinacional española, en este caso Repsol, teniendo en cuenta el cierto hostigamiento comercial que parecería empezar a recibir Argentina, sobre todo encabezado por Estados Unidos, con la quita en el plano internacional, cómo ves esta alianza? En realidad parece que Exxon no se está mirando sus acciones por lo que hace el gobierno norteamericano, sino por la búsqueda de dividendos. ExxonMobil fue una de las empresas que llevó adelante la tecnología en Estados Unidos para sacar este tipo de gas. Fue quien desarrolló esa tecnología y es una de las que hoy por hoy está extrayendo gas. Porque efectivamente Estados Unidos y China son las que más tienen reservas de este tipo de yacimientos, pero Estados Unidos es quien más extrae. Está a punto de superar la forma de shale gas, como se extrae con el gas común. Entonces es muy importante la experiencia y tecnología que tiene. Repsol tiene la concesión y tiene los recursos naturales, pero no tiene ni la tecnología ni el conocimiento. Eso es lo que viene a apostar Exxon. Ahí es la lógica del acuerdo entre las dos petroleras. Me parece que excede una lógica de búsqueda de que Estados Unidos o el gobierno norteamericano dice o hace toma tal medidas contra Argentina. Exxon está buscando mayores ganancias, Repsol no sabe qué hacer con sus reservas, llama a Exxon que tiene la tecnología y el conocimiento, entonces esa es la lógica. En cuanto a la forma, también hubo en estos días un nuevo anuncio. Realmente los anuncios de YPF hay que entenderlos más como un tema de prensa, que cada vez que la empresa está en problemas anuncia un descubrimiento de shale gas o shale oil para ver si con eso logra un empujoncito a sus acciones, al precio de sus acciones. Bien. Efectivamente tenemos que ver ese shale gas y ese shale oil existe, es necesario tecnología para traerlo, es más caro, pero también es mucho más riesgoso ambientalmente, es decir, hay shale gas, hay shale oil, cosa que se sabía desde antes. Ahora, hay empresas fundamentalmente norteamericanas que están desarrollando la tecnología. Bueno, hay que empezar a traerlo, sobre todo hay que empezar a ver de qué manera se hace esto. Es decir, sigue abierto y sigue la posibilidad de sacarlo y sacar grandes cantidades de gas y petróleo. Yo te lo preguntaba desde el punto de vista de que, teniendo en cuenta que parecería ser el futuro este tipo de combustible no convencional, tanto en gas como en petróleo, sorprende quizás que la única asociación que anuncian los pocos desde que se inició esta arremetida contra sus yacimientos, que anuncia YPF, es justo con una multinacional que parecería por lo menos complicar más la cosa en el caso de que se le quiera quitar de parte del Estado argentino ese yacimiento, teniendo en cuenta que ya ahí no estarías en conflicto con YPF, sino también con ExxonMobil y con ya no sería solo con un país de la Unión Europea, sino también con una empresa multinacional cuya casa matriz está en los Estados Unidos. Digo, desde ese lado parecería por lo menos intentar marcar un freno en ese área específica al accionar del Estado argentino. Para mí tiene más que ver con quiénes son los que tienen esa tecnología, porque también está Apache, que es una empresa bastante más chiquita, pero que tiene esa tecnología y la está desarrollando acá en Argentina. Para mí tiene que ver con que es Exxon quien sabe que es shale gas y shale oil. Son quienes hoy por hoy en el mundo están extrayendo. Para mí viene por ese lado. Bueno, seguimos hablando con Diego Mancilla. Para cerrar, Diego, desde tu punto de vista, ¿qué medidas deberían ser llevadas a cabo como para pensar en un cambio de política, de modelo energético, que evidentemente van bastante más allá de qué hacer con Repsol y YPF? Seguro. Los primeros pasos es, aunque parezca hasta gracioso, es hacer cumplir la ley. Nosotros tenemos una ley de hidrocarburos que se está llenando de polvo porque hace rato que ni los gobiernos nacionales ni provinciales están empezando a controlar qué es lo que hacen las concesionarias de acuerdo a lo que dice la ley. Nosotros tenemos, la ley dice que es necesario y se puede hacer auditorías para controlar el buen cumplimiento de las concesiones. Aún las provincias que están quitando concesiones, en ningún momento se les ocurrió hacer una auditoría de las reservas y de las inversiones. Hasta se toman por decisión del Ejecutivo, por un decreto, en vez de hacer una auditoría, un control serio de qué está haciendo. Es necesario que el Ejecutivo provincial y nacional, en conjunto, empiecen a tomar decisiones de, bueno, cuántas son las inversiones necesarias. La ley dice que para que el concesionario siga estando, deberá cumplir una serie de requisitos, como es velar por los intereses de las futuras generaciones, en los cuales no hacer un mal uso de sus concesiones. Si uno mira las estadísticas de reserva de cualquier yacimiento, va a ver que las reservas han caído drásticamente, salvo en muy, pero muy contados casos. La extracción está cayendo y paralelamente no se encuentra inversiones que acompañen esto. Nuevamente, no es solo Repsol, no es solo YPF, son casi todas las petroleras que están sufriendo esto. Por lo tanto, simplemente haciendo cumplir la ley ya hay gran parte de los pasos en pos de una política energética que mire a los argentinos ya dada. Diego, te agradecemos mucho la comunicación y bueno, vamos a seguir con este tema, calculo que va a seguir sobre el tapete, así que te tendremos a mano como para seguir charlando. Bárbaro. Muchas gracias. No, por favor, gracias a usted. Diego Mancilla, economista especialista en temas vinculados a hidrocarburos e integrantes del Moreno. Uma ideia fugia, era o humor cotidiano.